A continuación, ¿quién soy? Buenos días, amigos. Hoy es un día tan especial, lleno de sol, de pajaritos, de una esperanza más de vida. Por eso les digo, bendito sea mi Dios el día de hoy. Sí, jóvenes, hoy estoy con ustedes por este medio, demostrando que tengo ganas de vivir, de seguir cantándoles, de expresarles lo tan agradecido que estoy con ustedes. ¿Te encuentras bien? Sí, mi hermano del alma. Gracias por preocuparte por mí. Pero los jóvenes, como les decía, la vida es de oportunidades y no hay que desaprovecharla. Es como si mi Dios me diera la oportunidad de vivir de nuevo. Cambiaría mucho mi forma de haber vivido, de esos excesos que tuve. Sería más selecto en mis amistades. Pero en fin, jóvenes, en sus manos está pensar en su futuro. Los exhorto a ser mejores personas y ver por el prójimo. Les saluda fraternalmente su amigo. Voz y producción, Bari Portela. Carrera, diseñador gráfico digital. UNIP Sede Tampico, 2016. Tiempo, 2 minutos.